¿Dónde estás, corazón? Te busco y no te encuentro. Vuelve pronto, mi amor, que por ti lo he puesto. Pues un tonto no soy, no juegues con mi amor. Vuelve pronto, mi amor, que por ti lo he puesto. Por favor, que sin ti voy a morir.